La masacre no está en el Código Penal, pero todos los días se cometen masacres. Yo masacro con gatillo fácil. Sin embargo, el Código Penal no está ni el gatillo fácil ni la masacre. Uh-huh. Y sin embargo, quedan muertos, quedan víctimas. Y eso también tiene que ver con la sensación de impunidad. La impunidad solo no es solo que haya una sentencia, sino que la sociedad haya corregido las causas que dieron lugar al hecho, que dio lugar a una sentencia. Yo creo que hubo algunas modificaciones en el tejido de la sociedad, en el sentido de los de abajo, y que los de arriba, al revés, corporativamente se cerraron sobre sí mismos. La corporación judicial actuó de una manera que ahora nos deja con una causa penal, con algunas sentencias interesantes, pero no hay nadie preso a 7 años de la peor masacre cometida en un solo día contra la juventud en este país.